CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Les agradecemos que nos acompañen a todos aquellos que estuvieron presentes, obviamente, a través de los medios. No estuvieron acá, estuvieron presentes a través de nuestros medios, ya sean a través de internet o a través de la propia radio, a través del el éter de las ondas. Que estuvieron presentes acompañándonos tempranito en la primera edición de Puesta al Día, quienes se suman a Mañana de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy hay actividades en el Parlamento, decíamos que estaba el tema vinculado a la Caja de Pensionales, que van las autoridades de la Caja de Pensionales a las 10 de la mañana a la comisión que se creó especialmente y que ayer recibió a las autoridades. Y decíamos que también había una actividad vinculada al tema de la minoridad, concretamente es a las 11 de la mañana en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Es por el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes, y se va a hacer el informe anual de gestión del CIPIA, el Sistema Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Ya hemos estado varias veces en distintas actividades de este tipo, y bueno, vamos a ver cuáles son los datos, aunque lamentablemente desde hace ya muchos años los datos indican siempre un incremento, tanto en las denuncias como en los hechos comprobados vinculados justamente a temas de abuso contra niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos lamentablemente abusos sexuales, vinculados sobre todo a temas intrafamiliares. Pero veremos cuáles son los datos concretos que se dan hoy en el Parlamento Nacional en esta actividad del CIPIA. Cambiando de tema, pero en este caso teniendo que ver con senadores de la República, aunque están como candidatos a intendente, el senador Mario Vergara, que estará visitando en las próximas horas al ministro de Interior Carlos Negro, como lo hizo ayer Martín Lema, habló del tema de la aprobación en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley respecto al ingreso a las intendencias por concurso y sorteo. Esto fue aprobado en comisión con votos del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, son los que tienen, el Partido Independiente del sector de Salle no tienen representatividad en esa comisión, y con el voto el no voto del Partido Nacional. Para Vergara es importante una herramienta de este tipo. Vamos a escuchar lo que decía el senador y candidato intendente del Frente Amplio, Mario Vergara. Por supuesto, estamos hablando de los funcionarios que ingresan a la función pública, ¿verdad?, de manera permanente, como ya hace Montevideo desde que el Frente prácticamente es intendencia y como también lo hace el departamento de Canelones. El que va a entrar como funcionario municipal lo hace por concurso y por sorteo. Obviamente esto es sin perjuicio de que todo jerarca también tiene un núcleo de personas de su confianza, de responsabilidad política, que como todo el mundo en todos los ámbitos de gobierno tiene. Pero para aquellos que van a entrar a trabajar en la intendencia como funcionarios municipales, concurso y sorteo. En muchísimas intendencias del interior hasta el momento eso no funciona así, se entra a dedo en función del color político partidario. Carlos Negro, para plantearle su plataforma, queremos darle cuál es la suya y si prevén una instancia similar. No, por supuesto, ya acordamos una fecha reunirnos con el ministro Negro, de la misma manera que nos reunimos con la ministra Echeverri de Transporte, y seguramente también nos vayamos a reunir con el ministro de Desarrollo Social. Y también también nos juntamos con la ministra de Salud Pública. Son algunos de los organismos del Poder Ejecutivo con quienes tenemos necesariamente que trabajar muy coordinados para resolver problemas de infraestructura que necesita el departamento, políticas sociales y el combate al hecho de que la gente tenga que vivir en situación de calle. En fin, hay un montón de áreas en que compartimos responsabilidades y es imprescindible que habiendo sintonía política entre el Gobierno Nacional y gobierno departamental, es imprescindible trabajar con muy buena coordinación. En quiebre con la continuidad de todas estas décadas de Frente Amplio en Montevideo, pero también en continuidad con lo que es la fuerza política. Nosotros no marcamos quiebre. Nosotros marcamos que hay un montón de continuidades y hay cosas que evidentemente hay que hacerlas diferentes, como por ejemplo el tema vinculado a la limpieza y los residuos. Presentamos hace algunas semanas un plan integral para la limpieza y la gestión de residuos del departamento que involucra cambios importantes en... Parte de lo que decía Vergara, se va a reunir con el ministro Carlos Negro, Mario Vergara, el próximo viernes 2, es decir, el viernes de la semana que viene, 2 de mayo a las 11 de la mañana. Quien se reunió ayer con el ministro Carlos Negro fue otro senador y otro candidato a intendente, en este caso por la coalición republicana, él pertenece al Partido Nacional, que es Martín Lema. ¿Qué se habló en la reunión con Carlos Negro? Bueno, Lema lo explicaba de esta forma. Que si nos toca a nosotros, queremos tener un diálogo permanente y fluido con el Ministerio del Interior, porque si es uno de los temas que más preocupan a los montevideanos, tiene que ser uno de los temas que más preocupen al intendente. Le presentamos un documento con propuestas que buscan complementar el esfuerzo del Ministerio del Interior para dar más seguridad en Montevideo, propuestas que tienen que ver con una aplicación estricta de la ley de faltas para garantizar el uso debido de los espacios públicos, la creación de la Guardia Departamental, con más policías eventuales de los que tiene la Intendencia hoy, con la incorporación de policías retirados, con la incorporación de empresas de videovigilancia que ayuden en recorridos permanentes a disuadir situaciones delictivas. Les planteamos también la fiscalización de ruidos molestos que muchas veces alteran la convivencia, la fiscalización de grafitis en lugares no autorizados que pueden perjudicar la fachada de un vecino, que pueden perjudicar un espacio público o un monumento, que eso la Intendencia debe intervenir también. Aporte en tecnología, le planteamos la incorporación de 1,000 cámaras de videovigilancia por parte de la Intendencia para complementar el esfuerzo que pueda resultar del Ministerio del Interior. Tótem en las paradas de ómnibus con cámaras también, para una mayor cercanía con quienes estén haciendo uso de esas paradas y poder una mayor respuesta en esa coordinación del 911. Por supuesto que también mayor iluminación. Hay lugares que son tierra de nadie por la falta de iluminación. Lo vemos permanentemente en recorridas, que eso preocupa. Piensa en el que sale muy temprano de la casa y el que llega muy tarde. Esa preocupación que es de la persona y de esa familia que está esperando que la persona vuelva. Bueno, respuestas en poda, que hay una cantidad de respuestas pendientes que eso impiden tanto en la iluminación o al registro de las cámaras de videovigilancia. Por tanto, vinimos con el equipo, que está Nicolás Martinelli, Fernanda Feir y Anik Peter, para plantear y para generar el documento. Y nuestra intención es contribuir a una mayor seguridad en Montevideo. ¿Esto faltó en la administración actual de la Intendencia y las autoridades salientes del Ministerio del Interior? Digo, esta coordinación, este ida y vuelta, buscar alternativas en conjunto. Bueno, acá vinimos con el ex ministro Nicolás Martinelli. Era algo que en su momento, cuando estábamos nosotros en el Poder Ejecutivo, planteábamos la falta de respuesta por parte de la Intendencia, que eso promueve una cantidad de situaciones que son evitables. Hablábamos también recién en la reunión hasta la fiscalización de cuidacoches que están en situación irregular y generan problemas de convivencia. A lo que Lema le complica un poco más hablar es del tema del que hablaba recién Mario Vergara, el tema vinculado a la situación de los ingresos a las intendencias, porque a los blancos en sí en general les cuesta, porque al tener muchas intendencias y muchos intendentes y candidatos a intendentes que dicen que les atan las manos y les sale este proyecto de ley, intentan alguna crítica o dicen como Lema que en realidad él pidió su licencia en el Senado y que no conoce el proyecto, cuando el proyecto en realidad, ayer lo leíamos, tenía 2 artículos, no es que sea un proyecto tan difícil de leer. Y además Lema como candidato a intendente ha dicho que en Montevideo lo haría, porque quiere gobernar con transparencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Montevideo gobernar con transparencia y en otras intendencias blancas no? Esa sería la consulta. Vamos a escuchar lo que decía Lema cuando se le preguntaba por esto. Y que eso permite que instancia de propiedad, la gestión, tiene que tener la máxima transparencia. La máxima transparencia no solamente está en el ingreso de una persona, no. Tiene que ver con la contratación de organizaciones. Porque si vos contratás una organización en donde también nuclea una cantidad de personas que entran directamente a esa organización y vos discrecionalmente optás por esa organización, en realidad ahí no estás dando el aporte de transparencia que pretendés dar. Por eso hay que ver los instrumentos, todos compartimos en generar una mayor transparencia, creo que eso nadie está en contra, sobre el proyecto puntual, la respuesta a la misma que vino. ¿Usted tiene planificado qué va a hacer una vez que ingresa a la intendencia si es que gana las elecciones municipales? ¿En los primeros días qué medidas va a tomar? No, estoy una jugada antes, el 12 de mayo. El 12 de mayo, si a nosotros nos toca ganar el 11 de mayo, el 12 de mayo convocamos al equipo. El 12 de mayo empezamos a trabajar en esta línea de convivencia para poder implementarla desde el día que nos toca asumir. Ahí tienen entonces tanto a Mario Vergara como a Martín Lema. Vamos a escuchar ahora a la doctora Gabriela Maya, decíamos, del aumento de casos de tuberculosis, y en ese sentido la directora nacional del programa de tuberculosis daba cuenta de situaciones alarmantes, sobre todo con algunas bajas, es verdad, en algunos departamentos del interior, pero con una suba muy importante aquí en Montevideo y en algunas zonas de Montevideo donde estamos por encima de récords importantes, no solamente nacionales sino regionales, con la presencia de tuberculosis. Montevideo, 59% de los casos del país, y siempre ha ido en aumento. Desde 2021 al 2024 el aumento de casos ha sido sostenido. Pero la heterogeneidad que hay en los departamentos se ve expresado precisamente por la evolución año a año. Podemos decir algunos casos particulares como Canelones, Maldonado y Salto, que mantienen cifras que también van en aumento año a año, y otros que puntualmente en el 2024 pueden llamar la atención, como Cerro Largo y Florida, que aumentaron su número de casos de 11 a 28 y en el caso de Florida de 5 a 17. Si bien en valores absolutos no es algo que llame mucho la atención, sí estamos hablando que duplica o triplica la cantidad de casos que tenían años anteriores. Esta realidad se manifiesta también en Montevideo. La heterogeneidad de los casos distribuidos en los municipios es bien clara. Esto viene manteniéndose así en los últimos años, no ha cambiado desde el 2024, y los municipios A, D y F son los que predominan, constituyendo el 58% de todos los casos de Montevideo y el 32% del total de los casos del país. O sea que, nuevamente, si vamos a focalizar acciones, ya sabemos por dónde empezar. Ahí es donde realmente están las zonas rojas de tuberculosis y es lo que perpetúa que la enfermedad continúe a nivel comunitario. Además, este es el primer año que tenemos municipios con cifras que son realmente alarmantes. Más de 100 casos por 100.000 habitantes en algunos municipios. Esto es un hecho histórico que no había pasado nunca. Nunca habíamos llegado a tasas de 100 casos por 100.000 habitantes. Los indicadores duros que llamamos en tuberculosis, que siempre refleja también cómo se está asistiendo a la enfermedad y nos permite empezar a analizar algunas causas para en vistas a disminuir. La mortalidad como tal ha ido aumentando en número de casos. Para el 2024 fueron 148 fallecidos. Recordemos que esta es una enfermedad que es prevenible y que es curable, que tenemos tratamiento para hacerlo y que el tratamiento es gratuito. O sea que 148 casos de pacientes fallecidos en las condiciones que tiene el país actualmente, la verdad, nos debe llamar mucho la atención y nos debe preocupar mucho. La tasa está por encima del promedio de las Américas. Como decía, las tasas siempre nos permiten compararnos cuando tenemos poblaciones con tan diferente cantidad de personas. Y las tasas 4,2 de mortalidad, estamos por encima del promedio de las Américas, con una tasa de letalidad del 10%, es decir, la cantidad de pacientes con tuberculosis que terminan falleciendo. Ese 10% de esto está bastante estable, aún por encima del promedio de las Américas. Cuando avanzamos un poquito en analizar esta letalidad, cómo se distribuye, vemos que predomina principalmente, acá abajo dice fallecidos VIH positivo, acá dice total de fallecidos, que son 148 y la letalidad del 10%, y en el caso de las personas que viven con VIH, la letalidad es el 15%, 36% más que los VIH negativos. O sea que también ahí es donde hay que enfocar para disminuir la mortalidad, trabajar en estas poblaciones específicas. Y si vamos a los grupos etarios, aumenta la letalidad a medida que aumenta la edad, y esto tiene que ver con las comorbilidades que presentan esos pacientes. La cascada de atención de la tuberculosis. Esto nos permite ver cómo uno reconstruye, cómo vamos avanzando en atender esos pacientes con tuberculosis. Empezamos de cuántos nos estima la OMS, que para el último reporte, que son las cifras del 2023, nos estimó 1.400 casos de tuberculosis. Nosotros acá hacemos una pequeña trampita, porque nos comparamos con los datos que ya conocemos del 2024, que fueron 1.293 casos nuevos, o sea que para esos estimados estamos diagnosticando el 92%. O sea que aún todavía hay pacientes con tuberculosis que no los estamos diagnosticando, no estamos alcanzándolos. Tenían lo que decía la doctora Maya, hay casos de tuberculosis que no han sido identificados, la letalidad es el 10%, es decir, de cada 100, la situación marca una cantidad de fallecidos importantes por el tema tuberculosis. Hay un aumento de casos en municipios como el A, el D, el F, bueno, situaciones que de alguna manera marcan aquí en Montevideo una presencia importante, pero también algunos departamentos como Cerro Largo y algunos otros más del interior están aumentando también los casos de tuberculosis en el país. Cambiamos de tema y tiene que ver esto con la Universidad de la República. Decíamos, postergó el análisis del tema de los posgrados, ya sea arancelados o no. Todavía necesitan recabar más información. Lo atan mucho al tema de la gestión. Hay una cantidad de posgrado que es demasiado alta, más de 300 posgrados. Algunos que se indican no tienen ni siquiera una cantidad de alumnos o alumnos para poder desarrollarse, y se comparan con otras universidades de la misma característica de la Universidad de la República y que tienen unos 40 posgrados, y la UDELAR tendría unos 300, más de 300. Y esa situación obviamente genera que se tenga que hacer un análisis respecto a esto. Decía el rector Monbrú, en base a lo que ya también en algún momento había marcado el ex rector y hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en este caso ARIM. Álvaro Monbrú planteaba para el 3 de junio volver a poder hacer un análisis más completo del tema, pero dentro del Consejo Directivo Central se expresó de que tal vez aún en 3 de junio falten todavía datos. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Monbrú, rector de la UDELAR, sobre el tema gestión, sobre el tema de los posgrados y el tema, obviamente, que está atado al presupuesto, ¿no? Esto tuvo el objetivo de cumplir con, en 2 años, estudiar todos los planes de estudio de posgrados. Pero eran como 60. Ahora son 218. 318. Se me cayeron 100. Con lo cual no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el consejero Xavier. No van a poder en 2 años, porque el número es mucho mayor. Dentro de ese marco habían programas muy establecidos, como los de posgrado de pediciva, y habían otros que parecían realmente proyectos de posgrado de estudiantes individuales, o de 2 o de 3, de un grupo, que en realidad podían estar bajo un paraguas bastante más amplio y cumplir con el mismo objetivo, y que el programa del estudiante fuera tal, pero el título del posgrado fuera cual. Yo ignoro, porque han pasado muchos años, si en estos 218 estamos en este momento cumpliendo algo de ese tipo o no, pero sería una cosa que podría estar buena mirar y que seguramente en este análisis que se va a hacer, que ya descarto que no va a ser de 2 años, se pueda realizar. Pero queda siempre subyacente un tema que lo planteó el rector Arín cuando habló de Universidad en Movimiento, que tiene que ver con la baja carga en tanto cantidad de personas, en cuanto también en cantidad de horas dedicadas a la gestión. Estamos compitiendo permanentemente los recursos magros que llegan a los servicios para ver si o contrato más docentes, o compro más equipos, o compro más insumos, o doy más medios, o con un aparato de gestión que pueda, por ejemplo, proporcionar información. Realmente la solicitud de información a veces es difícil a quien adjudicar. No todos tenemos el mismo esquema de asistentes académicos en cuanto a temas, a áreas. Existen eventualidades imprevistos que ocurren, por los cuales a veces uno tiene hasta medio diezmado el equipo, depende de la época del año, depende de determinadas circunstancias. Y eso es algo que a mediano, corto plazo, si fuera corto mejor, la universidad se va a tener que de alguna forma decidir hacer. Tenemos que tener un aparato de gestión en la universidad. Yo recuerdo que Arim mostraba 7 personas en UDELAR respecto de lo mismo 13, 14, 15 personas en la región, en las universidades de la región. Eso está vigente, pero no solo está vigente a nivel central, está vigente a nivel de cada uno de los servicios, y vamos a tener también que entrarle porque estamos comiendo tiempo académico de personas que pueden hacer mucho desde el punto de vista académico en tren de hacer cosas que en realidad, y tienen razón cuando se plantean, deberíamos poder proporcionarlas rápidamente. Lo que decía en este caso el rector de la Universidad Álvaro Mombrú en torno al tema de los posgrados, se van a volver a analizar esta temática el próximo día 3 de junio con más elementos, pero pesa en el tema de la gestión y sobre todo en junio acercándose al pedido presupuestal que seguramente se hará en el mes de agosto a nivel parlamentario, donde reitero que la Universidad de la República va a pedir 300 millones de dólares más de lo que actualmente recibe, que son 580 millones, va a pedir que el presupuesto sea de 880 millones de dólares. La Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, realizó una actividad, un congreso concretamente, en donde allí estuvieron sobre la mesa temas, por ejemplo, como las certificaciones médicas, pero también el tema presupuestal, porque ellos también van a pelear por mayor presupuesto en agosto con otras dependencias por ese dinero que el Ministerio de Economía tendrá que fijar previamente. Porque allí tienen problemas ellos de personal en la aduana, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Industria, entre otras dependencias. Y obviamente para mayor cantidad de recursos humanos necesitan mayor presupuesto. Vamos a escuchar lo que decía Martín Pereira sobre este asunto. Una empresa, por ejemplo, con las aduanas que no se controla por falta de personal, ganadería para mantener el estatus sanitario del país y después todo lo que tiene que ver la discusión presupuestal que el gobierno tiene que preparar en breve y en el cual nosotros le planteamos que se cumpla con la ley de negociación colectiva de que se plantee antes de que llegue al Parlamento y que pueda haber una negociación previa en ese sentido. Después algunas son programáticas y de trabajo a corto y a mediano plazo, como todo el avance de la tecnología y la transformación de los puestos laborales y la formación de los trabajadores dentro del Estado para acompañar el avance de lo que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, que puede dejar puestos laborales en el camino, no solo en el Estado, sino en el mundo laboral en general. Pero bueno, la parte que nos toca a nosotros es la preocupación de aquí a un pequeño y mediano plazo de qué pasa con los trabajadores y la actualización de los mismos. Instancias que ha habido de intercambio con las nuevas autoridades, ¿qué receptividad han encontrado? Bueno, hemos encontrado buena receptividad con las autoridades. Hemos reunido con casi todos los ministros, con las filiales de COFE para intercambiar y cómo se va a trabajar, y a nivel central también han habido intercambio. Y bueno, el gobierno tiene voluntad de diálogo, y bueno, en COFE siempre existió la voluntad de diálogo. Después veremos cuánto podemos acordar o no avanzar, y como te decía, hay temas que son de discusión presupuestal, temas de negociación colectiva y algunos temas programáticos que también afectan las condiciones a mediano plazo, como uno de los temas, el tema del avance de la tecnología y la reconversión y formación de los trabajadores para que no vayan quedando puestos de trabajo por el camino. ¿Dónde queda en todo esto un reclamo que ustedes tenían durante la administración anterior con respecto a las licencias y certificaciones médicas? ¿Esto es un tema que lo vayan a volver a plantear para que haya cambios al respecto? Sí, hace 15 días tuvimos la primera reunión de concentración por la queja presentada por COFE en OIT, y el 5 de mayo tenemos nuevamente una reunión con el Poder Ejecutivo, y bueno, esperemos avanzar ante la conferencia que va a ser a mediados de junio para presentar avances a la OIT de la negociación colectiva entre el Poder Ejecutivo y COFE. ¿Por dónde pasaría una solución que ustedes entiendan, bueno, se acomode a las necesidades que han planteado, a los reclamos que han planteado los trabajadores, y que por otro lado contemple quizás las preocupaciones de que no se den los abusos que podían haberse estado dando? Bueno, la preocupación de los abusos, COFE lo dijo el primer día, el trabajador que abusa no tiene lugar dentro del Estado y lo seguimos manteniendo desde ese punto de vista. Lo que ha hecho el gobierno anterior con esta ley, no ha modificado los números de certificaciones médicas que se daban, y tampoco era el relato que crearon de que había mucho más certificaciones dentro del Estado que en el sector privado. Ahí tenían entonces al presidente de COFE, Martín Pereira. Nos vamos ahora al Parlamento Nacional con lo que fue la presentación de el Poder Ejecutivo del proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales ante la Comisión Especial, que tendrá 30 días para analizar el tema y que se vuelve a reunir hoy a las 10 de la mañana con las autoridades de la Caja de Profesionales. Por el Estado fueron Valcorba, por el Ministerio de Economía, que recordamos Odón estaba en Estados Unidos. También fue Juan Castillo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hugo Báez por parte de lo que es el tema del diálogo social. Allí se estuvo dialogando, conversando en aspectos que tienen que ver a la propuesta. Finalmente, Leonardo Di Domenico, titular de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue el encargado de ser el vocero del proyecto del gobierno, defendió el mismo, consideró que es la herramienta que se necesita, más allá de que el Parlamento tiene todo el derecho de hacerle ajustes y cambios si lo considera necesario. Sí recordó que es urgente el tema, porque la Caja de Profesionales, algunos dicen que en junio o julio, otros dicen que en el mes de agosto, pero lo que todos coinciden, y en este caso dijo Di Domenico que todas las bancadas mostraron su preocupación, es que la Caja se queda sin fondo a corto plazo y que no tiene para pagarle a sus afiliados. Por eso es que se necesita un salvataje. Escuchamos lo que decía Leonardo Di Domenico. Los puntos que hacen a los esfuerzos contributivos de tanto de los afiliados como del Estado ya son de pública notoriedad. Lo que vinimos es a explicitarlos en términos técnicos y a fundamentarlo desde el punto de vista previsional, político-previsional. Es de amplia difusión el alcance paramétrico que tiene esta reforma, y lo que hemos encontrado es, de parte de los señores legisladores, una profunda preocupación por el estado de situación del instituto, y más allá de pareceres y puntos de vista, existe una clara determinación de los legisladores de querer encontrar rápidamente una solución que permita no solo rescatar del default el instituto, sino que establezca armónicamente correcciones previsionales que le den sostenibilidad a largo plazo a la Caja. Desde la oposición se ha planteado que este proyecto es más duro con los jubilados de la Caja que el que se había propuesto antes. Bueno, ese es el valor de la democracia. Nosotros no tenemos una visión que opere en esa línea. De todas formas, es el Parlamento, representante, el soberano, que tiene la última palabra en la materia. Todos los proyectos de ley que entran al Parlamento son susceptibles de ser analizados y corregidos en la búsqueda del interés general, que la solución de la Caja Profesional sea efectiva y no se le termine trasladando al Estado todo el costo de la solución. ¿Tiene análisis de cómo se queda este punto de casi no retorno? Bueno, sí, en la exposición de motivo del proyecto de ley está claramente establecido, y digamos que existe un consenso generalizado en cuanto a las razones por las cuales se llega a este punto, tanto de actores del sistema político como de las gremiales de los profesionales universitarios, y también existe un gran consenso, una gran convergencia de todos los actores directamente involucrados con la Caja, de que el Parlamento debe en pocos días encontrar una solución efectiva. ¿De cuántos días estaríamos hablando? Bueno, ¿Qué panorama hay? Bueno, de acuerdo a la última información que disponemos del Instituto, las reservas líquidas del Instituto tendrían la posibilidad de darle cobertura efectiva al pago de obligaciones hasta el mes de junio, inclusive. ¿Estamos hablando de un déficit de 100 millones de dólares por año en la Caja? Para este año, efectivo 51, para el año que viene 120, para el año 2027 150 millones y creciendo. Por eso la importancia de buscar inteligentemente los espacios de convergencia política institucional entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento Nacional, en la búsqueda de una solución rápida a esta situación. ¿Y esta solución atiende el problema a largo plazo? ¿No se puede volver a generar un déficit a futuro? Técnicamente sí, Técnicamente sí, en base a rigurosos supuestos de escenario prospectivo, la respuesta es sí, sí. O sea, los enormes esfuerzos contributivos que hay que hacer para rescatar la caja y particularmente los esfuerzos contributivos que van a hacer los afiliados de prosperar el proyecto de ley o eventualmente un proyecto de ley de similares características, tienen que estar orientados a darle sostenibilidad a largo plazo a la solución. De lo contrario, estaríamos en poco tiempo nuevamente aquí buscando una solución alternativa adicional. ¿Se trata de un proyecto más gravoso en cuanto a la edad de la reforma o del sistema general ahora de la seguridad social en cuanto al inicio del proceso? La respuesta es no. Y gravoso sería si la caja entra en default. Gravoso para toda la población, es decir, para aquellos que no están asegurados por la caja, para la población que tiene su seguridad social en otro instituto, sería muchísimo más gravoso de no mediar una solución de esta característica. Habla entonces del director de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, como vocero del Poder Ejecutivo. Él indica que sería en junio que se le terminaría el dinero a la caja de profesionales, no en agosto, como dicen los legisladores de la coalición republicana, que habría más tiempo para negociar. Y por otra parte, dice que no es verdad lo que dice la integrante de la coalición republicana de que es más duro este proyecto. Es complejo, sí, pero es una salida que se necesita urgentemente y bueno, que veremos finalmente porque ustedes hoy escuchaban, yo no voy a repetir ahora, pero sí quedó para el informativo del mediodía que legisladores de la oposición consideran que hay que hacerle cambios a este proyecto. Y bueno, en eso se va a estar en estos 30 días en diputados, recordamos que después tiene que ir a la Cámara de Senadores donde tendrá 30 días más. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.